dentro del corazón. Si matamos a los queridos, nunca se puede olvidar. Matamos a los ricos, nunca se puede olvidar. Matamos a los bellos puertos, nunca se puede olvidar. Si matamos a los del alma, nunca se puede olvidar. Matamos a los ricos, nunca se puede olvidar. Matamos a los del recuerdo, nunca se puede olvidar. Matamos de mi alma, nunca se puede olvidar. Matamos a los vivos, nunca se puede olvidar. Matamos a los bellos puertos, nunca se puede olvidar. Gracias. Thank you. nacer un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, mi amor, tratar de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, mi amor, pronto has de encontrar. Pregunté cómo podría saber lo que era María. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se quita. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, un amor, tratar de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, un amor, pronto has de encontrar. ¿Cómo podía saber lo que la María? Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más de amor. Busca amor. Amor, nada más que amor.

Ya no hay problema ni preocupación, cantando. canción. Por eso tiene un puesto en el mercado. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de poder, cantándole confesa pronto su mujer. Hola, tío. Otra día, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amalia es la cantante de un café. Llegando él a su casa le exige de comer, cantándole contesta pronto su mujer. Hola, di, hola, la, cálmate, la, ven y canta esta canción. Hola, di, hola, la, cálmate, la, ven y canta esta canción. Hola, di, hola, la, cálmate. Thank you. corazón. Que te quise, corazón. Fui que escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón. Y te falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Sécate los ojos y no sufras más, porque me resiste el verte llorar. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Solitario corazón, baja la guardia sin temor, que aún te quiero más corazón. Corazón, quiero escuchar y curar tu dulce voz de tu corazón. Alegra esa calma y vuelve a reír. Eres más bonita cuando estás feliz. Vuela mis brazos igual que un gorrión. En solitario corazón, baja la guardia sin ningún temor. Y aún te quiero en el corazón. Vuela mis brazos igual que un gorrión. En solitario corazón, baja la guardia sin ningún temor. Aún te quiero, corazón. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Mi solitario corazón. Baja la guardia. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí. La semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo

por cobardía. Me fui de ti por culpa mía, por egoísmo ya te perdí. Cobardía, fui de ti, y que ría, y que sonría, no soy feliz. Ahora, ¿qué va a pasar? Con alguien

Oh, te fue mi soledad, como un amanecer, iluminando a ti, mi corazón y todo mi ser. Fue mi soledad, como un amanecer, iluminando a ti, mi corazón, todo mi ser. Me encontré un angelito que bajó en cielo azul. Yo perdí un angelito, corazón, llegaste tú. Angelito, déjame decir que antes que te vi no conocí el amor y yo te aprendí. Eres para mí la dicha que soñé, mi bendición. Thank you.

Thank you.